5. San Pedro del Vaticano. Recorrido por las capillas laterales. Vaya a la página 14 del folleto. En este segundo itinerario, algunas zonas pueden estar cortadas al público, especialmente al final del recorrido. El plano del folleto le ayudará a salvar estas dificultades. Sitúese para empezar ante la imagen de la Piedad, en la primera capilla de la derecha. Accione la tecla Pause hasta que esté preparado. La Piedad de Miguel Ángel es una de las obras de arte más célebres del mundo y está considerada como una cumbre de la escultura de todos los tiempos. Miguel Ángel tenía 22 años cuando empezó este trabajo. El mundo se encontraba a las puertas del año 1500 y el joven artista era un desconocido que llevaba un par de años trabajando en Roma. Su protector en la ciudad, un banquero llamado Jacopo Galli, era uno de los pocos que conocía su talento. Fue él quien le consiguió este encargo de parte de un cardenal francés al que aseguró: «El muchacho realizará para usted la escultura más bella que pueda encontrar en Roma». Miguel Ángel trabajó en ella durante 2 años, hasta que por fin estuvo terminada. La Piedad supuso la súbita revelación ante el mundo de un genio descomunal. Este joven desconocido parecía haber superado de un solo golpe toda la escultura clásica. El tema de la Virgen que acoge en su seno el cuerpo muerto de Cristo había sido tratado muchas veces, pero Miguel Ángel le da una solución del todo original. El drama de Cristo desgarra el alma de la Virgen, pero su dolor no se expresa con ademanes aparatosos, sino en completa quietud. Y es este inmenso caudal de dolor contenido el que hace destacar con mayor fuerza la belleza y la increíble dulzura de su rostro. Miguel Ángel quiso representar a la madre excesivamente joven para expresar mejor su virginidad perpetua. Aparece así como el símbolo eterno de la maternidad y la inmaculada pureza. Sobre este delicado rostro, un perturbado descargó 15 martillazos en 1972. En la imagen A del folleto puede ver los destrozos que provocó en varias zonas, que fueron magistralmente reconstruidas. Para dar al conjunto una estructura piramidal, el artista acentuó los pronunciados pliegues del traje de la Virgen. De este modo dispuso de una base sólida sobre la cual asentar bien el cuerpo de Cristo. La irregular superficie del vestido acentúa, por contraste, la tersura del cuerpo desnudo del Hijo y del rostro de la Madre. La Virgen sostiene con firmeza el costado de Cristo, mientras con la mano izquierda hace el ademán de presentarnos su cuerpo muerto como diciendo: «Aquí lo tenéis». Pero ella no mira al espectador, sino que está completamente absorta en la amorosa contemplación de su Hijo, y al hacerlo nos invita a contemplarlo con sus mismos ojos. Viendo este rostro infinitamente dulce, su suave invitación se hace irresistible y constituye quizá la clave de la fascinación que produce esta imagen. Contemplemos, pues, al Salvador. El cadáver está todavía caliente. Sus miembros caen flácidos y pesados, con impresionante naturalidad. Pero la muerte no destruye la belleza. El cuerpo desmadejado de Cristo resplandece de hermosura, como una escultura griega. La tremenda violencia que acaba de soportar apenas ha dejado huella. Las llagas están meramente apuntadas. Son ligeros rasguños que no comprometen la armonía de este cuerpo perfecto. Actúan en esta obra, como vemos, estudiados juegos de contrastes, tanto formales como de concepto. El dolor desgarrador y la serenidad. La muerte y la belleza. La flacidez del Hijo y la solidez de la figura de la Madre. Los pliegues del vestido y la tersura de la carne. La tensión de estos contrastes alimenta permanentemente la capacidad de irradiación asombrosa que tiene esta escultura. El joven Miguel Ángel nos dejó una obra tensa, como un delicado instrumento de cuerda capaz de producir vibrantes emociones. En la banda que cruza el pecho de la Virgen está escrito el nombre del artista. Es su única obra firmada. Cuentan que Miguel Ángel oyó rumores que atribuían esta obra a otro artista, así que decidió esconderse una noche en la basílica y a la luz de una bujía dejó cinceladas estas palabras: «Miguel Ángel Buonarroti, Florentino, la hizo. Dejemos ahora la capilla de la Piedad y avancemos lentamente por la estrecha nave lateral. La siguiente capilla, señalada con el número 2 en el plano del folleto, se llama de San Sebastián. Nos detendremos en ella solo para comentar la estructura general de toda la nave, diseñada, como sabe, por Carlo Maderno. Unos elegantes arcos rebajados separan los tres tramos que la componen. Sobre ellos, Maderno dispuso falsas ventanas pintadas, que no resultan demasiado airosas. Más acierto tuvo en la solución del techo. En lugar de bóveda cerrada, abrió unas magníficas cúpulas elípticas con linternas que fueron decoradas posteriormente. Los monumentos fúnebres que adornan todos los rincones de la basílica pertenecen en su mayoría a los papas, hasta un total de 147. Son solo monumentos conmemorativos o cenotafios y no tumbas que se encuentran en las grutas vaticanas. La decoración de Bernini con los angelotes sosteniendo la efigie de los primeros papas mártires nos resulta ya familiar. Pasando bajo el siguiente arco, llegaremos a la tercera capilla de esta nave llamada del Santísimo. Tiene mayor amplitud que las anteriores y la entrada está protegida por recios cortinones para favorecer el recogimiento de los que quieren rezar ante el Santísimo Sacramento. A través de la ventana lateral podemos ver el sagrario, una exquisita pieza de orfebrería de bronce pulido diseñada por Bernini. Como puede apreciar en la imagen B del folleto, su forma se inspira en el famoso templete de San Pietro in Montorio, construido aquí en Roma por Bramante. A ambos lados del sagrario, Bernini dispuso dos delicados ángeles de bronce dorado en actitud de adoración. Cabe destacar también la magnífica reja que cierra la capilla. Esta reja es una de las pocas contribuciones a la basílica del gran arquitecto barroco Francesco Borromini. Sigamos nuestro recorrido. Antes de pasar bajo el último arco de esta nave lateral, fíjese un momento en él. Este arco tiene que soportar parte de los colosales empujes que ejerce la cúpula, y por eso es más estrecho y más bajo que los demás. Pero Bernini ideó, como puede ver, un ingenioso modo de disimular esta circunstancia y hacer que parezca en todo similar a los otros. Este punto es precisamente el que marca la transición entre el edificio de Miguel Ángel y la prolongación de Maderno. En el interior mismo de este pasaje, a la derecha, tenemos el monumento fúnebre de Gregorio XIII, realizado por Camillo Rusconi, donde vemos un dragón con alas, emblema de su escudo de armas, asomando teatralmente bajo el sarcófago. El Papa Gregorio XIII es quien realizó la reforma del calendario por el que nos regimos actualmente, llamado por ello calendario gregoriano. Esta reforma del siglo XVI corrigió un retraso de varios días que el anterior calendario de Julio César, llamado Juliano, había ido acumulando durante siglos. La escena del sarcófago, que la figura de la derecha deja al descubierto, muestra con viveza una de aquellas sesiones de trabajo en las que astrónomos y matemáticos de todo el mundo expusieron al Papa sus cálculos y conclusiones. Vemos, por ejemplo, cómo el último de ellos está siendo ayudado por un intérprete. Después de un estudio riguroso, una bula papal suprimió del calendario para corregir el desfase 10 días de octubre de 1582. Terminando de pasar bajo este arco, nos encontramos de frente con el altar de San Girolamo o San Jerónimo. Aquí se trasladaron recientemente los restos del Papa Juan XXIII, después de que fuera beatificado por Juan Pablo II en el año 2000. La gran escena que hay sobre el altar representa la última comunión de San Jerónimo. Si nos acercamos a ella y buscamos los reflejos de luz, comprobaremos que no se trata de un lienzo o de un fresco como podríamos pensar, sino de un mosaico obtenido a partir de una pintura del Domeniquino que se conserva en la Pinacoteca Vaticana. Salvo una excepción en la Capilla de la Piedad, en esta basílica no hay frescos ni lienzos. Toda la decoración pictórica de San Pedro está realizada en mosaico. La tradición musiva de San Pedro es una de las más importantes del mundo. Durante dos siglos, en esta basílica funcionó el más activo taller de mosaicos de Europa, en el cual se realizaron importantes innovaciones técnicas que permitieron reducir el tamaño de las teselas y aumentar su riqueza cromática. De este modo, como puede comprobar, el efecto final es asombrosamente parecido al del pincel. Este retablo tiene más de 300.000 teselas, cada una de ellas cuidadosamente escogida y colocada. Si tenemos en cuenta que la superficie total revestida de mosaico en la basílica supera una hectárea de extensión, podemos hacernos cargo del increíble volumen de trabajo acometido. Solo la decoración interior de la inmensa cúpula de Miguel Ángel llevó consigo 9 años de trabajo. Estos retablos de la Basílica de San Pedro están considerados por los críticos entre los más bellos de todos los tiempos. Seguimos dando la vuelta hacia la derecha por el gran deambulatorio cuadrangular realizado por Miguel Ángel hasta llegar al punto número 6 del plano. La esquina de este deambulatorio forma la llamada Capilla Gregoriana, un espacio abierto donde vemos un altar dedicado a la Virgen del Socorro. Sobre esta capilla se alza una de las dos pequeñas cúpulas que se divisan desde el exterior junto a la cúpula mayor. Esta esquina tiene especial importancia en la historia constructiva de la basílica, porque aquí dio comienzo su decoración interior. Reinaba el Papa Gregorio XIII a finales del siglo XVI, pocos años antes de reformar el calendario. El templo estaba todavía en obras. La cúpula de Miguel Ángel seguía sin cerrarse, en el mismo estado en que la había dejado al morir 15 años antes. De hecho, los trabajos de la basílica habían avanzado muy poco desde entonces. Pero el Papa decidió comenzar a decorar el interior, empezando precisamente por esta capilla. Quiso también que la técnica empleada para adornar la cúpula y la parte alta de las paredes fuera el mosaico y no el fresco. Y esta disposición suya, decisiva para el futuro del templo, está en el origen de la importante escuela que hemos mencionado. Estamos, por tanto, ante los primeros mosaicos de la basílica. La decisión del Papa tenía un doble motivo. Por un lado, la durabilidad, pues el mosaico resiste el paso de los siglos sin deteriorarse. Y por otro, dar continuidad a una larga tradición del arte cristiano que había empleado esta técnica ya en las primeras iglesias. La misma Basílica Primitiva de San Pedro era también famosa por sus bellísimos mosaicos. Diríjase ahora hasta el punto número 7 del plano del folleto. Acérquese a este punto todo lo que pueda. Si la zona estuviera cortada, puede fijarse en las fotografías del folleto. Accione la tecla pause hasta que llegue allí. Estamos ante una obra maestra, el monumento de Clemente XIII realizado por Antonio Cánova a finales del siglo XVIII. Algunos autores la consideran una de las obras más bellas del neoclasicismo, movimiento que intenta recuperar el equilibrio del arte clásico como reacción ante los excesos del barroco. Al Papa Clemente XIII le tocó vivir tiempos difíciles. A pesar de su carácter tímido y apacible, tuvo que luchar enérgicamente para defender los derechos de la Iglesia contra las pretensiones de los estados ilustrados europeos. Y ese enorme esfuerzo fue probablemente el que anticipó su muerte. Cánova supo reflejar de modo magistral la imagen de un hombre manso, cargado de preocupaciones, que encuentra apoyo en su profunda espiritualidad para afrontar todos los problemas. El rostro del pontífice expresa de modo tan convincente el recogimiento en oración que todavía parece escucharse su plegaria. Las manos, unidas apenas por las yemas de los dedos, contribuyen a crear esa atmósfera de intensa concentración espiritual. A la izquierda del sarcófago, la figura que sostiene una cruz tiene inscripciones en hebreo en la frente y la cintura. Es el espíritu de la religión que se yergue de pie, firme, a pesar de los embates recibidos. Una de las imágenes que mejor reflejan su pontificado. En el lado opuesto está el genio alado de la muerte, que con un suave gesto se vuelve hacia atrás y extingue la llama de la vida. Con esta delicada figura que evoca la paz de la eternidad, Cánova parece haber querido escoger para representar a la muerte la antítesis de los tenebrosos esqueletos de Bernini. Dos vigorosos leones de travertino custodian la entrada. También ellos son símbolo elocuente del pontificado de Clemente XIII. Están en reposo, pero vigilantes y al acecho, dispuestos a manifestar toda su fuerza si fuera necesario. Nos dirigimos ahora al punto número 8 del plano. Allí encontraremos el único retablo de la basílica que no ha sido realizado en mosaico, sino en mármol. Esta obra tiene también su pequeña historia, que le contaremos mientras se acerca al lugar. Como sabemos, Urbano VIII había tenido siempre predilección por Bernini, pero su sucesor, el Papa Inocencio X, quiso buscar su propio arquitecto y el puesto de Bernini en San Pedro fue ocupado por Alessandro Algardi. Esta situación fue solo provisional. Un día, un amigo de Bernini enseñó al nuevo Papa, por sorpresa, el diseño que éste había realizado para la fuente de Piazza Navona, y el Papa quedó tan entusiasmado al verlo que se acabaron de golpe los recelos contra el arquitecto de su predecesor. A ese periodo provisional de desconfianza hacia Bernini corresponde el retablo de Algardi que vamos a ver a continuación. Seguramente no podrá acercarse hasta el retablo y tendrá que verlo desde lejos, pero tiene una fotografía suya en la imagen C del folleto. Accione ahora la tecla pause hasta que llegue lo más cerca posible del punto 8. Debido a su enorme tamaño, este retablo tuvo que ser realizado con 5 bloques de mármol. Representa un famoso episodio histórico del siglo V, el Papa León Magno saliendo al encuentro de Atila para disuadirle de saquear Roma. Con gran autoridad, el Papa se enfrenta al rey de los hunos mientras señala las figuras de San Pedro y San Pablo, que ya se apresuran con las espadas en alto a proteger la ciudad de la que son patronos. El temible guerrero bárbaro retrocede asustado y decide retirarse. El retablo hace el efecto de un gran cuadro barroco. Las figuras principales han sido trabajadas casi en bulto redondo, como si fueran esculturas sueltas. Para el resto, se establece una cuidada gradación en el relieve, que da sensación de profundidad, como el difuminado de un cuadro, y facilita la claridad compositiva de la escena. Esta importante obra es referencia obligada en el arte barroco, pues sirvió de pauta a una gran cantidad de artistas de los siglos XVII y XVIII. La última obra que vamos a comentar está señalada con el número 9 en el plano. Es el monumento de Alejandro VII, que reconocemos fácilmente por las llamativas colgaduras de mármol. Alejandro VII es el último de los papas que influyó de modo decisivo en la basílica. Su cordial relación con Bernini en los 12 años de pontificado dejó como resultado dos importantes aportaciones: el monumento de la cátedra en el ábside de la iglesia y la monumental plaza de San Pedro. A la muerte de Alejandro VII, se podía decir que el ambicioso proyecto comenzado 160 años atrás por Julio II estaba definitivamente concluido. Bernini era un anciano cuando le encargaron el monumento de este papa. Todas las esculturas que contiene se ejecutaron bajo su dirección, pero propiamente suyo solo es el diseño global de la obra y los retoques finales, especialmente en el rostro del pontífice. En lugar de la actitud arrolladora que había dado a la estatua de Urbano VIII, Bernini escogió un tono más acorde con el carácter de este hombre moderado y humilde. La ubicación asignada al monumento tenía un grave inconveniente. En el interior de la gran hornacina donde debía quedar situado había una puerta de acceso a otras dependencias vaticanas, pero Bernini tenía la virtud de sacar siempre provecho de las dificultades. Adelantando la puerta, la utilizó como plataforma sobre la cual erigir la estatua del Papa, rodeada de figuras alegóricas. Y así, lo que al principio era un obstáculo, terminó siendo un componente de gran fuerza evocadora, como una puerta hacia la eternidad. Para integrarla en el monumento, la envuelve con un paño espectacular que consigue unificar todos los elementos. La blanca figura de la derecha es una alegoría de la verdad. Utiliza el propio paño para cubrir decorosamente su desnudez, en un gesto que quedó injustificado cuando el Papa decidió vestirla enteramente y Bernini tuvo que añadirle una plancha de bronce pintada de blanco. Un esqueleto alado surge bajo el paño y lo levanta para descubrir la puerta, en un recurso tenebroso y efectista, mientras empuña en alto un reloj de arena que señala la última hora. A sus 80 años, Bernini debía pensar que aquella hora era también la suya. Poco después, el artista sufrió un ataque de parálisis y perdió la movilidad del brazo. Solía comentar bromeando que después de tanto trabajo era justo conceder a ese brazo un poco de descanso. No se recuperó ya de esa dolencia. Murió con 82 años y fue enterrado en Roma, en la Basílica de Santa María Mayor, bajo una sencilla lápida de mármol que pasa casi desapercibida. Sitúese ahora, para terminar esta explicación, en el punto número 10 del plano del folleto. En nuestro recorrido hemos podido ver la basílica que dejó terminada Bernini, pero queremos concluir con una breve referencia a la basílica de Miguel Ángel, el artista a quien más le debe este templo. Desde aquí se consigue probablemente la mejor intuición de su proyecto originario. Por un lado, tenemos a la vista las dimensiones de una basílica con planta de cruz griega. Esta es la longitud que habría tenido el templo, con la tumba de Pedro como centro radial de cuatro brazos iguales, si a última hora no hubieran decidido ampliarlo. Y por otro lado, estamos en una de las zonas menos decoradas del interior. Mirando al ábside que tenemos enfrente, o al que queda a nuestra espalda, con las elegantes ventanas miguelangelescas, vemos las líneas sobrias y vigorosas de la basílica renacentista, tal como la imaginó Miguel Ángel. La explicación del monumento se completará en el exterior con los comentarios sobre la fachada y la plaza. Antes de salir de la basílica, le sugerimos las siguientes posibilidades para completar esta visita. Puede bajar a las grutas vaticanas, donde están las tumbas de los papas, incluida la del venerado Juan Pablo II. La subida a la cúpula proporciona inigualables vistas del interior de la basílica y de la ciudad. El Museo Histórico contiene valiosos objetos relacionados con la historia del templo. Y por último, si desea visitar la necrópolis vaticana, debe pedir cita previa.